más nos trajo el petróleo. ¿Cuántos problemas, Cristóbal Colón? ¿Cuántos problemas la tecnología? ¿Cuándo mierda yo entré en este planeta? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda hay en tus creencias? ¿Cuánta mierda tienes en la heladera? ¿Cuánta mierda pasó por tu nariz? ¿Y cuánta mierda tendrás en el culo? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta mierda? ¿Cuánta, cuánta, cuánta mierda? Un yogur, Jorgito. Pásame un yogur. Sí, sería, buenas tardes. Sí, mira, te hablo de parte del doctor Álvarez. Sí, decime. Necesito que me vengan a conectar el gas. Ah, sí, sí, él me llamó. Yo soy la secretaria de él. Bueno, yo te lo digo a vos de vuelta. Esto, donde están llamando ustedes, es una pizzería, ¿sí? Acá no hay nadie que haga ningún tipo de conexión de gas. Yo a él se lo expliqué y él no me entiende. Mira, el doctor, sí, ¿sabes? Él la tiene intoxicado todo el tiempo. Ajá. ¿Cómo podemos hacer para que él tenga gas? Mira, es que acá no hacemos conexión, o sea, te lo digo de verdad. O acá lo quisieron hacer una joda a nosotros, o se equivocaron el número de volante, nada que ver. Y lo que pasa es que escuchamos. ¿De ahí hacer un volante? Acá no hacemos conexión de gas. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros se tienen que bañar. Che, juntamos los platos, así nos tomamos una cervecita con este calor. La sobremesa de Chapín. La sobremesa de Chapín. La sobremesa de Chapín. La sobremesa de Chapín. La sobremesa de Chapín. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Y debido a la crisis en España, la gallega se tuvo que volver. Se tuvo que volver, sí, sí, pero me dijo que dentro de poco vuelve. Dentro de poco volvía, tenía que ver ahí si podía solucionar algunos problemas legales que tenía ya. Sí, no sé en qué andará ella. Yo no sé mucho de la vida de ella. Yo tampoco, más que lo que viene cuando habla y dice... Y habla muy poco con encima. Con Nico y Dylan, de esa época, y ahora Dylan... no lo tenemos más. Dylan no sabíamos si venía, andaba con algunas complicaciones, creo que dijo. Sí, pero que sí, si venía era Nicolás. Era Nico, sí, sí, Nico, sí, ya sí. Está. Y el Tano hoy no podía venir. El Tano no podía, anda con mil cuestiones, así que le mandamos un abrazo muy grande. Sobremesa número 25. Así es, 25, la gallina. Exactamente, la gallina. Sí, sin salida por el espacio cibernético, por unas cuestiones que no tenemos en internet, lo cual hemos pegado el viraje en las vías de comunicación, que habitualmente es el Facebook. Y nos vamos a comunicar por un mensaje de texto, por un telefonito en realidad. Exacto. Al cual los oyentes del otro lado pueden contestar la consigna y mandarla al siguiente número. ¿Qué decimos primero, la consigna o el número? El número, la consigna y el número, para que sí. Les quede bien, bien así. Lo largamos detalladamente al número. Dale, ¿lo digo yo? Dale. Dale. Es de La Plata, 0221-1566-82034. Claro. ¿No sonó a bingo? Es 221-221-66-82034. Bueno, vos lo dijiste, como sin lo dijiste el 15, vos, pero sin el 0 y sin el 15. Claro, bueno, es lo mismo igual. Y ahora decimos la consigna. ¿Se puede a los dos mismos? ¿Se puede mandar 0 con 15 sí, lo mismo? Sí, sí, sí. Ah. Antes había historia sí, claro, con eso. Yo ahora me ya, de esa época. Ya no hay más historia. Ahora está todo bien. No hay drama. Y la consigna del día de la fecha, que tiene clara alusión al día de la fecha. Al día primaveral. que estamos viviendo. Más que primaveral, casi veraniego, te diría. Veraniego casi, ¿no? Sí. Tormentoso, humedad. Yo lo padecí un poco porque tuve que caminar mucho hoy. Anduve por 82 y 18. Caminé como 20 cuadras y no hay un árbol por ahí. No hay un árbol. Sí, no, a las 2 de la tarde el sol en la nuca me mató. Sí, la verdad que un día caluroso. Con pocas horas de sueño. Transpirados casi la mayoría de los que estamos aquí. La consigna tiene que ver cuando llega este clima aquí en la ciudad de La Plata, que tanto nos gusta, ¿cuál es la mejor plaza que uno considera para ir a beber una cerveza, a tomar unos mates, a fumar un cigarrillo, a leer un libro, otra cosa, o a lo que quiera, pero claro, que es ver el clima primaveral es el que permite que se ponga linda la plaza, sea, porque en invierno como que da un poquito más de frío. Claro, es como el picnic. Claro, sí. o a media tarde, por ejemplo, a las 7, 8 de la tarde, uno sale de la facultad, sale del trabajo, sale de los lugares donde habitúa y dice, che, vamos a tomar una cervecita a tal plaza. Y encara para esa plaza o más o menos ahí, ¿cuál es la que le gusta más a uno o le parece que tiene que ver ahí con donde más ha bebido cerveza? Yo cuando venía hoy, cuando venía en el trayecto de mi casa acá, paso por Plaza Rocha y Plaza Rocha estaba pero lleno de gente tomando cervezas, birra a morir, o sea, se ve que hacía el calor, viste. El kiosquito cerca de la plaza siempre es garantía para esta. A la banda le pinta la birra enseguida cuando hace calor. Yo no soy tan de eso, pero viste, hay mucha gente que enseguida le pinta la cerveza. No, yo no soy, acá el tigre me bardea atrás, pero realmente yo prefiero tomarme una Levité, como estamos degustando un juguito. Hoy es una sobremesa ahora, sana. Claro, sí, estamos con antibióticos. Claro, no, igual está por venir la cerveza. Y además estás con antibióticos. Estamos en una semana que tenemos que usar mucho la voz y si usamos la voz a... Semana de elecciones estudiantiles en la UNLP. Y nosotros vamos, a tener aquí hablando a la presidenta justamente de la Federación Universitaria, claro, pero eso va a ser más tarde, en esta sobremesa número 25. Así es. Entonces le recordamos a la gente la consigna y el número telefónico. Bien, la consigna era en qué plaza... te gusta, ¿a qué plaza te gusta ir en estos días de verano, de sol, a tomar algo? Compartir. Acá en La Plata. Bueno, si se les antoja decir de otro lado, no pasa nada. Capaz que hay alguna plaza. Por ejemplo, yo en Patagones tengo enfrente de mi primera casa, yo viví en un correo durante 16 años. ¿En el correo? En un correo, así es. Es más, tenía un buzón en la esquina de mi casa. Y enfrente de cuatro plazas. Ah, porque claro, el correo siempre está en las plazas centrales de los pueblos. Y bueno, la iglesia, la comisaría, correo, pero y el colegio. Esta no era la plaza principal. Ajá. Pero eran cuatro plazas. En una había juegos, en otra había una fuente. Y en las otras dos, mucho verde, mucho árbol que trepar. Y bueno, y más de grande para tomar unos mates. No tomaba cerveza yo mientras vivía en Patagones. No. Bueno, el teléfono. Les pasamos el teléfono. ¿Querés decirlo vos con tu voz de locutor, Faca? El teléfono entonces es 221-668-2034. Qué difícil cuando no es el número que uno sabe decir. Muy difícil. Así que bueno, se puede comunicar a ese teléfono por el tema de la consigna y por cualquier otra eventual duda que le podamos resolver también. Lo pueden hacer a ese teléfono. Ahí les va a estar si quieren llamar, también pueden llamar. Germán va a estar del otro lado atendiendo todos los llamados de esta noche. Exactamente. Así que vamos a escuchar una musiquita, ¿te parece? Un poco de Capanga, Mesa 4. Cama llorando, no sé qué hacerle, doy la carta. Ella que marcha un pozo, no sabes lo que pasó. Alguien que grita, se me la cuenta, buena propina. Me deja la mesa el viejo de la 8 en el hipódromo, bueno. Y el de la 7 que me mira con violencia. No me imagino qué será, recién llegó. Y la mirada de la chica de la 4, sus ojos llenos de terror. Sale Cuarteto Express, Mesa 4. Sale Cuarteto Express, Mesa 4. Sale Cuarteto Express, Mesa 4. Sale Cuarteto. Y yo que no entiendo, me acerco a la barra afuera que chocan dos autos de marca y mi patrón me dice por favor a trabajar. La chica llorando devuelve la carta, susurra bajito que la abra con carpa y mis manos sudadas que comienzan a temblar. Y el de las siete que me mira con violencia, no me imagino que será, recién llegó. Abro la carta y leo para mi sorpresa, es mi marido que lo nuestro descubrió. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa cuatro. Sale, sale, sale el cuarteto. Se manejan los autos, se piden los datos, se pegan un rato. El viejo de la 8 en el hipódromo ganó. La chica que llora, mi jefe que grita, un perro que ladra, un borracho vomita, todo en este bar donde trabajo yo. Y el de las 7 que me mira con violencia, ya me imagino que será manches o no. Un 38 tiene arriba de la mesa mis ojos llenos de terror. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa 4. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Sale, sale, sale el cuarteto express, presa 4. Sale, sale, sale el cuarteto. Y seguimos en la sobremesa de número Chaplin. 25, número 25, sí, LCDC. Sí. Contestaron un mensajito de texto al número que dimos. Fue efectivo entonces. O sea que nos estamos comunicando y dice, si vale como plaza, Parque Saavedra es la vale. Que va. Y si no vale Parque Saavedra, me quedo con la plaza de Villa Elisa. Abrazo amigos. No sabemos bien quién escribe este mensaje porque nos olvidamos de decir que pongan el nombre atrás del mensajito. Así que si quiere volver, aunque sospechamos quién es, porque venga porque de Villa Elisa, Villa básicamente, Elisa, claro. Creemos que la gran Yasmín Kouri, que tantas veces nos ha acompañado aquí en esta sobremesa, siempre fiel del otro lado. Y sí, vale como plaza, Parque Saavedra. Sí, vale como vale plaza, como de plaza. Hecho, yo la iba a decir, pero ahora voy a pensar en otra. Pero no estamos solos acá, Seba, ni Silvana. ¿Nos acompaña alguien? ¿Quién nos acompaña? No, nos acompaña Clara Condenanza, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, quien nos va a comentar, que ya pensamos hablando hoy... empezábamos hablando que esta semana, el 7, 8 y 9, están las elecciones universitarias en la Universidad Nacional de La Plata. Exactamente. Clari, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Bien, Clari, antes de entrar en el tema universitario, ¿qué plaza o qué parque de la Ciudad de La Plata ha sido el que más habitúe ha sido? Me salió mal la conjugación de palabras. Pero el que más te gusta para ir, claro, cuando llega este clima que permite usar la plaza un poco más que en el invierno. Bueno, si es parque, es Parque San Martín. Y si es Plaza Malvinas. Parque Plaza San Martín, Malvinas, el que está... ¿Dónde está Parque está San Martín? Está detrás de Plaza Malvinas, claro. Claro, claro. Están los dos para aquel lado. Mira, Clarita, en cara para allá, para el fondo. Para circunvalación. Está muy bien, Clari. Y ahora sí nos metemos en el tema universitario. Bueno, que tenemos 7, 8 y 9 de noviembre, elecciones en toda la UNLP. Sí, ¿qué se vota? Elecciones estudiantiles. Bueno, se vota... En realidad se votan dos cosas. Se vota centros de estudiantes, que es una parte de la boleta, y otra es para claustro, que son los representantes estudiantiles en el espacio de decisión de cada facultad, que es el consejo directivo. Así que eso es lo que vamos a estar votando este 7, 8 y 9. ¿Qué es necesario, qué hay que llevar para votar primero, lo esencial? Y lo esencial, hay que ser alumno regular, hay que... Hay que ser, en realidad, hay que ser estudiante de la universidad. Más allá de que uno haya perdido la condición de alumno regular, puede votar a centro de estudiantes, no a claustro, pero sí a centro de estudiantes. Y en todas las facultades el requisito es la boleta. Bueno, la boleta sí, también hay que llevarla. No, la libreta universitaria o el DNI. Y en algunas facultades piden, más que nada se dan en los ingresantes, algún tipo de certificado cuando no tenés libreta todavía, que es un certificado alumno regular o certificado que estás cursando, pero eso ya es más por facultad. Sí, nos faltó decir también que estos 3 días es de 8 a 18. 8 de la mañana, 18 de... Son corridos, horarios corridos, donde se hace la elección. Termina el viernes a las 6 de la tarde. Bueno, más o menos vos pertenecés a una agrupación política, a una regional. La idea es ahora comentar dónde va a estar más, dónde va a haber más conflicto, dónde va a haber más peleas, y a ver si se ve algún cambio en alguna facultad. Sí, algunos cambios ya, bueno, quedó un poco el escenario planteado en las últimas elecciones estudiantiles, en el año pasado, que hubo algunas facultades en las que hubo cambios importantes, sobre todo en exactas, en humanidades y en trabajo social, que son facultades donde la segunda fuerza se aproximó bastante a la que resultó conducción del centro. Así que este año un poco vamos de nuevo a encarar, vamos algunas fuerzas a encarar nuevamente esa batalla. Y bueno, son las facultades que parece por ahora las que puede haber cambios. ¿Hoy quién está en la actualidad en esas facultades conduciendo? En el caso de humanidades conduce el Miles, que es el kirchnerismo. En el caso de exactas conduce la agrupación Suma, que también se enrola en el kirchnerismo. Sí. Y en el caso de trabajo social, bueno, la conducción la tiene la Juventud Evarista, la agrupación Insurrectos. Y después, hacia grandes escalas, Clarimos, uno de los grandes bloques que hay adentro de la UNLP hoy, digamos, que son 16 facultades. 17. Sí, 17. O 17 facultades. Porque estuve leyendo en algunos medios ahí que aparecía, figuraba la franja morada histórica de siempre, que de la democracia para acá, viene ocupando esos lugares en lo que es tiene tres bastiones. Tiene los tres bastiones de siempre, que son las facultades grandes, que es Derecho, Económica y Arquitectura. Son las tres de siempre. Exacto. Aparecía el kirchnerismo, que también ha dado un salto en los últimos años en lo político universitaria, cosa que al peronismo siempre le ha costado mucho, como que kirchnerismo ha dado ese salto, y aparece una tercera figura que es el Frente Aéreo Santillán, bueno, del cual nosotros formamos parte, que también se encuentra hoy en la disputa de la política estudiantil aquí en la ciudad de La Plata. Entre esos tres bloques hoy se está disputando un poco la conducción de las universidades, de las facultades. Sí, en realidad, bueno, este tercer bloque que seríamos, bueno, el que yo formo parte, en realidad un poco es la cabeza del bloque, lo que es la izquierda en la universidad, ¿no? Que bueno, nosotros el año pasado, como Frente Aéreo Santillán, nos consolidamos como primera fuerza, la fuerza más votada de la universidad, pero al ser la presidencia de la federación, también en algún sentido representamos al espacio de izquierda en la universidad o en su totalidad, ¿no? Y sí, efectivamente, como vos decías, la Franja Morada viene en retroceso, de hecho en el último congreso de federación quedó por primera vez en un tercer lugar, y hoy la disputa más grande que aparece tiene que ver una disputa de la izquierda con el kirchnerismo, ¿no? Que viene avanzando, pero aún así no logra consolidarse en sus conducciones de centros de estudiantes, y por eso es que nosotros nos hemos puesto como objetivo un poco frenar ese crecimiento y empezar a avanzar en recuperar nuestros centros de estudiantes para el movimiento estudiantil, sobre todo pensando en que venimos del último congreso de federación, que bueno, fue bastante ajustado el resultado, y nosotros creemos que hay que defender nuestra federación, y la mejor forma de hacerlo es avanzar en recuperar los centros que nos faltan y tener un margen más grande para seguir consolidando la construcción de centros independientes y participativos en los que ya tenemos, ¿no? Sí, otra, digamos, lo que está pasando en realidad es que el kirchnerismo no está haciendo ni acá ni en la UBA, también para contar que pasó la semana pasada. Psicología, se ganó psicología, la Mella ganó psicología en la UBA. Y hoy leí una nota también, una nota que hablaba de cómo es el panorama hoy. Hoy la Mella conduce 4 centros de estudiantes en Buenos Aires. El kirchnerismo queda relegado de eso. Que también, bueno, le decimos al otro lado que la Mella también forma parte de esta izquierda que hablaba Clara anteriormente. Que tiene que ver, bueno, en este caso en la UBA. Sí, y lo que quería traer al caso es que depende del diario que veas, es cómo se posiciona también la política. Hoy leía Tiempo Argentino un poco a la mañana y planteaba que lo que tendía a crecer era el kirchnerismo, que estas elecciones lo que iba a crecer y la fuerza que podía avanzar mucho más era el kirchnerismo, y al frente de Darío Santillán lo nombraba muy poco, o sea, lo nombraba casi, eso se llama en la lingüista omisión, viste, pasivación del sujeto, estás, digamos. No me metas esos temas en el medio, que no me... Pasivación del sujeto, o sea, pasivación del sujeto, escondo el sujeto para que no aparezca. Muy bien, Saussure, muy bien, Saussure. Viste, eso, Saussure. Pero bueno, pero más allá de esto, o sea, siempre el kirchnerismo está tratando de meter la cola. Por ejemplo, nosotros somos de la Facultad de Periodismo. Ahí la agrupación es fuerte. Nosotros estamos del kirchnerismo a nivel nacional. Claro. Y con un montón de chanchadas, porque le bajaron desde arriba. Había otra Walsh. La Walsh del Estudiante se partió este año. La Walsh se partió en la Walsh y la Walsh del Estudiante por disputa de poder internos. Y bueno, según lo que nos comentan algunos dirigentes hoy que estuvimos charlando ahí, que vino desde arriba esa. O sea, ellos ahí se disputa política. Eso te quería preguntar, ¿cómo se ve la Copa hoy también disputando poder en las distintas facultades? Porque no se juega solamente acá, sino también se juega desde la estructura y se juega desde arriba, digamos, desde las presidencias, desde acá, desde Scioli, desde Brera también formando frente en bastantes lugares, con y el Frente para Victoria Universitaria. Hay una apuesta, ¿no?, del kirchnerismo a hacer pie en la universidad, en todas, no solamente en la Universidad de La Plata. Pero bueno, la dificultad es que tiene, me parece a mí, es su poca capacidad, ¿no?, de representar la realidad del estudiante y de un poco interpretar la necesidad de participación y de organización que tenemos los estudiantes para resolver nuestros conflictos. Creo que eso es uno de los grandes problemas que tiene el kirchnerismo para hacer pie, más allá de que tiene un nivel de estructura y de plata fundamentalmente, claro, que le permite estar en todas las facultades presentándose como una alternativa. La verdad es que en la mayoría de las facultades no lo es, y de hecho nosotros, más allá de eso, como izquierda hemos tenido, me parece, en esta elección una gran capacidad de reunir fuerzas en las facultades en las que estamos y en las que veíamos que el kirchnerismo podía avanzar. Y de hecho me parece que la gran novedad de estas elecciones son la cantidad de frentes electorales conformados por las organizaciones de izquierda que hay en algunas facultades, ¿no? Me parece que eso es un avance fundamental y que viene un poco también como una autocrítica, ¿no?, después del Congreso de Federación, donde fue tan dificultoso que la mayoría de las organizaciones de la izquierda pudiéramos trabajar de conjunto. Creo que hoy se está viendo la necesidad y se está empezando a laburar bien. Y bueno, me parece que es bastante alentador el panorama para lo que es la izquierda, y que estamos todos pensando en lo mismo, ¿no?, en seguir construyendo movimiento estudiantil y en poder seguir teniendo la federación en manos de los estudiantes combativos, ¿no? Bueno, Clara, más o menos esto es lo que queríamos preguntarte, más o menos el panorama general de lo que va a ser este 7, 8 y 9, porque también se pone picante, hay mucho folclore, o sea, hay muchas banderas, gorro, de todo. Sí, también generalmente se vive los que más plata tienen gastan en más parafernalia de todo, claro, esto. Claro, sí, además traen hinchadas, traen trompeta, o sea, bombo. Nosotros somos un poquito, en realidad, ahí. Lo que está bueno en el folclore también es pensar que ese folclore existe porque las elecciones para la mayoría de nosotros son una oportunidad para compartir con los estudiantes las propuestas y el trabajo que hacemos durante todo el año, ¿no? Muchas veces por ahí nos toca cruzarnos con alguien que no le gusta mucho ese folclore, pero más allá de eso, para nosotros es un momento que vivimos con mucha alegría, con muchas ganas de militar y con muchas ganas de reales de acercar a nuestros compañeros las propuestas, ¿no? Y para los que trabajamos con la participación como una premisa y una forma de construcción, es fundamental, ¿no?, este espacio que empieza este miércoles, este espacio para poder charlar cara a cara con nuestros compañeros e invitarlos a ser parte de su gremio. Ya que estamos, también vamos a hacer proselitismo, ¿no? Estamos en un lugar político. Me gustaría que cuente cada uno dónde se presenta la Copa, quiénes son, qué disputan o qué no, si querés, lo más importante de última. Nosotros como organización estamos presentes en 12 facultades, en la gran mayoría, o sea, estamos conduciendo 3 centros de estudiantes hoy, que son el Centro de Estudiantes de Bellas Artes, que nos presentamos en un frente, con nombre, ¿no?, en un frente que se llama El Ensamble. Después estamos conduciendo también en veterinaria con la agrupación Minga y en agronomía con la agrupación Cambium. Y después, bueno, hay facultades que son algunas de las que comentaba hoy que se van a encontrar disputadas, como Humanidades, Exactas y Trabajo Social, en la que también estamos poniendo bastante fuerza, sobre todo porque, nada, lo que comentaba recién, que venimos muy bien posicionados del año pasado, y hay otras en las que estamos apostando también a seguir creciendo, a pesar de ser segunda fuerza, uno siempre tiene que aspirar a seguir creciendo, a seguir convocando a más compañeros. Así que, bueno. El trabajo social se llama 26 de junio. 26 de junio. En Humanidades hemos conformado un frente que se llama El Frente. Original. Sí, originalmente se llama El Frente, donde, bueno, está ahí la agrupación del Frente Ario Santillán, se llama Aule. Y después en Exactas nos llamamos El Pelo de Einstein. Así el que. Pelo de Einstein, total. EPDE. EPDE, sí, para sí, los sí. internos. Así que, bueno, Clarita, muy claro el pantallazo. Y esperemos el éxito, lunes que viene, sí, claro, encontrarnos aquí también celebrando un poco lo que ahora haya pasado el viernes. Que más allá de todo lo que sucede, de todo el folclore que tienen las elecciones, para lo que lo vivimos desde adentro, son días muy especiales del año en los cuales uno, bueno, como expresaba Clara recién, se manifiesta un poco más efusivamente y más demostrativamente hacia el resto de los compañeros con los que estudié todo, porque el clima sí lo amerita. Así que nos encontraremos el lunes, ya con habiendo pasado otra elección más en la UNLP. Sí, nosotros nuestro pronóstico es que va a ser sumamente tranquila la elección, pero sobre todo que nos vamos a ir muy conformes, porque bueno, hemos trabajado todo el año, la verdad que no solamente hemos trabajado en cada una de las facultades, sino que hemos apostado a que todo ese trabajo se viera desde la Federación Universitaria, y eso es algo que se reconoce en las facultades, así que seguramente nos vamos a ver con cara de contento la semana que viene. Totalmente. Y para la gente de periodismo que conformó el Frente de Fandango más el colectivo de trabajo, la piba de Blockbuster. Yeah.

Quesitos Dora. De elaboración argentina, envasado en Ecuador y de distribución por todo Brasil. Encontranos en cada reunión de la comitiva de UNASUR. Panquecitos Dora. Panificación para la patria grande. Qué música. Bueno que... No, perdón. No, adelante. No, digo... A cambiar el ego del choco. Qué bueno que el italiano te sale... Me produce... Zarpado. Uf. Por el loco. Siempre, pero... Siempre, Faca, la verdad que te veo ahí con... ¿Viste lo que es loco? El otro día lo vi al Goico, ¿viste? Hablando de 90 y Goico es un bestia. Goico es el Mundial 90. Goico, el Mundial 90, claro, sí. Es una bestialidad. Sí, Goico y penales. Goico, sí, penales, claro. Atajada. Que se echaba la miada en la mitad de la cancha antes de la saben esa. No solamente el Goico, claro. hay muchos, sí. Se ponían en el círculo los jugadores y el loco orinaba ahí para como de sacarse la negativa, era cábala. Y después arrancó a mear así en todo lo... ¿Y si no tenía ganas de mear? Y no, meaba porque lo hacía. Y el Diego no meaba, ponele como para sacar ahí un poco de... No sé bien cuál, el 94 no. El Diego con otra cosa, no quiero ser grosero igual. Termina en aba igual. Ajá. Yo me perdí igual. No sé, adivinen. Yo me perdí. Nico. Adivinen. Mientras... Declaraciones contundentes. Para, yo hacia quiero el máximo ídolo. Invitar acá a Nico a la consigna. Quiero invitar a Nico consignalo, a la consigna. Consignalo, que te noto un toque mareada, Sil. Te noto un toque mareada. Es que hace mucho calor. Sí, hace mucho calor. Y acá adentro hace más calor, sí, todavía. Y tomar cerveza sin comer también puede producir mareo. También, porque está juguito, que está ahí medicado. Estoy... Te haces el sobre vivo. Todo, fue un día pleno en la facu también. Un día pleno en la facu, Nicolás. Claro, te queda muy bien la remera, quería decirte. Ese corte italiano que te has puesto chiquita, ahí. Un poco chiquita, pero bueno. Me hace acordar a Vieri, Mundial 2006. Mundial 2002, perdón. Por saco, lo de toro. Saco un poco de pecho. El toro Vieri. El toro Vieri. Power ahí. Claro. Bueno, te cuento. Hoy Faca me dijo que yo lo decía sin onda. Pero, a ver, te lo cuento ahora. Imagínate en el verano, la plaza. Uy, qué bueno, vamos a tomar una cerveza. ¿Qué plaza elijo? Primavera, verano, no importa, calor. Eso es lo que importa, Faca. El calor, eso es lo que importa. No, pero el calor no vas a la plaza porque hace mucho calor y te quedas adentro. Porque no, porque querés ir a tomarte una cervecita con los pibes a la plaza, a patear un rato con la pelota, ¿o no, Nico? Y sí, bueno, yo hace un par de días estuve ahí con mis amigos en Rocha, por ejemplo, y lo pasamos muy bien, se hicieron las 3 de la mañana, ¿viste? Así que lindo. Se podría decir que Rocha. También viví a media cuadra del Parque Saavedra y, bueno, tuve muchas noches ahí. Parque como sí, que hay muchos votos por el Parque Saavedra. El parque sí, yo también viví enfrente del parque. Germán, o sea que... Yo también, ahí a menos de media cuadra, casi enfrente, se podría decir. Uno de los productores de este programa, el gran Gómez. Y Bertrack dice el Bertrack bosque. El bosque. El bosque es muy bosque. Buen lugar. Y el Parque Saavedra. Y ahora después vamos a seguir preguntando. Tenemos al que le gusta el cemento. Claro. El macheto de. Al macheto, que eso que nos dicen que somos chetos, ahora entiendo por qué. Lo que tiene, Plaza Moreno. Lo que tiene el Parque Saavedra es que está dividido en dos, viste, una parte cercada, la otra no, sí, un laguito, tenés casona, todo. Era una casona antiguamente ahí del gran Roberto Saavedra. Ajá, claro. Con razón. Que le... Sí, tenés razón. Pero está la casona ahí. Así que bueno, le decimos a la gente que se puede comunicar a esta consigna creativa que hemos... elaborado en el día de la fecha, podríamos esta decir producción. ¿A qué número sí? A ver quién lo encuentra primero. Al 221-66-82034. Mira, lo dije rapidísimo. Perfecto, loco. Perfecto. Te sale como la que canta la quiniela. Decilo otra vez. Me hice posta. Yo siento que me sale como la del bingo. No, te sale así. Te sale mucho mejor. Repetilo, sí. 221-66-82034. Mucho mejor. Y vos, sí, ¿no? Sí, rima con gato. Pero no vamos a hacer declaraciones al respecto. Listo, porque hoy estamos hubo muy... deporte, Nicolás. Hubo deporte, hubo fulbazo, como hubo fulbazo, todos los fines de semana. Y bueno, volvió a ganar Boca, ¿viste? El chico Paredes, Nico. Paredes. Sí, Paredes, no ibas a arrancar por ahí, 18 años, por ahí. ¿Viste? 18 muy años, guacho, según algunas declaraciones de lo que leí, Riquelme dice que es su el que su lo continúa. Román le tiró esa mochila cuando se fue. Sí, sí, Román en realidad le tiró, es tiempo de Paredes, dijo, pará, de Paredes se viene hablando hace mucho tiempo. Igual sí. No fue, me parece que fue Paredes y fue Herbes y el otro Paul, ¿no? Para claro, mí esos sí, tres jugaron sí, muy sí, bien los tres. Pero los dos goles de Paredes, la verdad sí, que había metido tres en el entrenamiento. Y claro, Falcioni se dignó de una vez por todas a poner el liberí, había que hacer eso. A sacar, bueno, Somoza no pudo jugar porque estaba suspendido, pero... Y del otro lado un San Lorenzo que no juega absolutamente a nada. Y vos sabés que lo cual hace todo más fácil, me puse contento por primera vez que haya ganado Boca en la vida. Mirá, loco. Porque a San Lorenzo la verdad que no le deseo mucho bien, y menos desde que se ha metido Tinelli en la cuestión, ¿viste? Así que contento también porque perdió San Lorenzo. Obviamente nunca quiero que gane Boca. Yo soy hincha de River. Comprendo. Pero bueno, ya fue, ¿viste? Sí. Perdió San Lorenzo. Ahí. ¿Y quién hizo el otro de Boca? El otro lo hizo Schiavi. El Rolo, ahí. Un tiro libre que de Santiago de Silva, un rebote del arquero. Bien. De Migliore que... Migliore flojito. Orión mandó otra vez una que saca también, ahí, pelota sí, ahí, sí, se sí. La duermen de atrás uno de San Lorenzo. Claro, después de comerse andan goles en el clásico. Anda despelotado el Orión este, no sé qué le pasa. Después de la lesión no ha vuelto tan... No, como que le falta un toque ahí de claro. Punchi. Bueno, también ya que mencionabas a Orión, vos Faca, el miércoles Boca juega a la Supercopa Argentina, que es un invento de Grondona como para que Arsenal tenga algún que otro título, y va a atajar Ustari. Así que va a atajar Ustari. Va a atajar Ustari, le van a dar Ustari. La posibilidad otra vez, viste, después de que volvió Orión, no atajó más. No, aparte ya le había dicho, como Falcioni había dicho, cuando venís, pero cuando vuelve Orión, vos te vas al banco. Fuiste, sí, claro, está bien, excepto dijo Ustari. Bueno, y volviendo a lo que es el torneo de primera, Boca ganó y se prendió, se podría decir, porque está a 5 puntos. A 5, claro, porque el empató sí, Ñul. Empató Ñul, sí. Y Boca va a jugar con Belli y con Ñul. Así que podemos descontar ahí. Tranquilamente Boca sí. Se puede prender ahí. Esperemos, hay que jugar algo primero. Nah, bueno, claro, sí. Yo con Ñuls. Capaz que justo ahora puede salir algo y salimos jugando. Sí, pero bueno, no está jugando bien Boca. Claro, bueno, pero. No está jugando bien. Pero sí estamos 5 puntos. Como el fútbol argentino, viste, por ahí uno pierde, vos ganás sí. Un partido, estás y te ahí. De vuelta ahí. Viste que suele pasar. Exactamente. Y bueno, ya que hablábamos de Newell, también un partido en el que iba ganando 1-0 con un golazo de Scocco. ¿Cómo está Scocco? On fire está. Y que tuvo un par de chances, ahí un tiro libre al travesaño, un tiro de 40 metros que la saca el arquero Ibañez de Godoy Cruz, tremendo como está jugando Scocco. Y después, bueno, en el segundo tiempo, con un hombre de más, porque lo habían echado a Sigali en Godoy Cruz en el primer tiempo. Y claro, parecía que, el tomba que sí, había. Parecía que bueno, en cualquier momento lo iba a liquidar, que viste, con 2-0, bueno, también con 1-0 mantenerlo. Se vino Godoy Cruz, se vino, y en una jugada, un rebote que da el arquero Guzmán de Newell, se mete Óbolo, viste, el típico 9 ahí que anda merodeando el área. Está Godoy Cruz, Óbolo. Está Godoy Cruz, pero la paradoja, ¿no? Lo loco de esta situación es que tuvo dos pasos por Vélez, o sea, salió de Vélez, y bueno, este gol que hizo para Godoy Cruz puso a Vélez a un punto de la punta del campeonato, ahí a un punto de Newell. Vélez que ganó 5-1 además. Sí, que le peló la pera mal. Arsenal. Gurtis tampoco había en el primer tiempo que tuvieron 3-1, ha habido 3 llegadas de cada uno. Sí, Arsenal hizo una y Vélez hizo 3. Muy eficaz Vélez. Y 3 goles del Chucky Ferreira, ¿viste? El que jugaba muy bien, era de Banfield ahí que sí. Lo bancás Tigre vos. Y tremendo el Chucky. Y Prato también que se emociona muy fácil está igual también el Tigre. A pleno, se podría decir. Y bueno, Vélez también le clavó 5 pepas a Arsenal de visitante, así que quedó a un solo punto. Y bueno, queda todo muy abierto. ¿Y quién más aparece ahí arriba? ¿Y bueno, Belgrano uno? También Belgrano, que ganó. Belgrano, buena campaña. Quedó a 2 puntos nada más de Newell. Tan chocho el y sí, tan chocho porque presidente chocho. Empezaron, viste, mirando el promedio, viste, que qué sé yo. Y bueno, ahora están ahí prendidos a 2 puntos. Y tranquilamente, viste. Aprovechamos este espacio deportivo para saludar a la gente de Pornauta que hoy nos está acompañando también acá en la sobremesa de Chaplin. Sí. La voz representativa acá en la persona del Nico, pero está todo de Pornauta ahí en la sala de postproducción, ahí, podríamos decir. Tincho, Gastón, todo. Exacto, afuera, que sale los miércoles en formato de 2 horas. De 2 horas ahora, de 18. Suerte, de 18 a 20 horas. Ahí va, despelotando el deporte. Despelotando el deporte, ahí. Buenísimo, me encanta eso. Una columnita ahí que tenemos también con el otro Tincho y con Tommy, que está buena, hay que escucharla porque. Así que bueno, dejamos del otro lado. Entonces, miércoles 18 a 20 horas de Pornauta. Ahí metemos un el puntinazo en el espacio. El chivito y para que alguien nos escuche, ¿no? Exactamente. Y bueno, escucha así mucho que, igual, Y sí, la verdad que bien. Sí, loco. Bastante bien, no nos podemos quejar. Yo me crucé con más gente y he dicho, escucho de Pornauta, nada más que la sobrevisa de Chaplin, loco. Claro. Sí, bueno. Mil amigos, nosotros también recabe de Pornauta. No tenemos ni 500. No, exacto, que no, vienen ahí levantando la campaña amigos. Claro, la verdad que sí, hemos metido muchos amigos como para que, viste, por ahí se escucha por la web, está dando vuelta. Está vos por ahí publicás algo en el Facebook, viste, que hoy en día es la herramienta, ¿no? Por la que pasa todo tipo de. Todo lo referido a la comunicación, se puede decir, lamentablemente va al Facebook. Pero bueno, nos guste o no, suma amigos, suma oyentes, así que. Sí, claro. Es importante hoy en día. Bueno, y también siguiendo con lo que es el fútbol. Más a lo platense, Estudiantes empató 2-2 con Unión. Empató 2-2. ¿Qué va a ser el próximo al rival de River? ¿Estudiantes o Unión? Unión último también. Está último, no ganó ningún partido. No. Tiene que ganar River ahí. Va. Y yo, la verdad, que Faca no. Le tiene que hacer 5, ¿cómo no? No me confío de nada. Sobre todo si tuviste la posibilidad de ver en. No sé si algún cachito de River All Boys. No, pero estuve viendo los últimos. Funes Mori menos. Y menos que menos, sí, la verdad. Funes Mori, el irreemplazable, le empecé a decir yo. El embole, acá dice el operador, dice un embole, sí, pero sí. Un embole. Para mí el gran problema es que se peina mucho Funes Mori. Si no se peinara, viste, porque me parecen goma, viste. El alemán Esrod estaba con la misma teoría, que se peina demasiado. Hice mucho tiempo al espejo peinándose, que juega con los pies. Juega al fútbol, claro. Mira demasiado Ronaldo, me parece. Claro, ese es el problema. Mucha pantalla Real Madrid, viste. Y bueno, y la verdad que River. O sea, tampoco es sorpresa, ¿no? Porque es como viene jugando. Normalmente, a nada. No da dos pases seguidos, no patea al arco. Y bueno, y el Boys tampoco. Y Poncio es el talento, imagínate. Si Poncio es el talento. Claro, Poncio, que es el 5 de River. Es un jugador todo, pero convengamos que no es el Poncio, bueno, Neymar, pero ni nada de eso. Poncio hoy en día tiene que cortar, digamos, los avances del rival. Agarrar la pelota, correr. Claro, si puede pasar al arco, meterla a tres cuartos. Si puede pasar a tres o cuatro, pasarlo. Claro. Si la toca, normalmente no vuelve la pelota. Así que por David, ahí. El David Trezeguet no. Y Trezeguet con el tema de la lesión, ¿viste? No fue ni al banco. Ah, no jugó. Se decía que se iba a operar por una lesión que tiene en la rodilla. Al final no se operó. Y está ahí. Porque bueno, el tema de Trezeguet es que están dudas si va a seguir. Porque tiene contrato. Pero claro, ¿viste? El tema del divorcio en Francia, bueno, con el tema de los hijos que están allá. No se sabe si va a seguir o no, viste, se decía que se iba a operar y se iba para Francia y no volvía más. Bueno, al final dijeron como que quería tener un cierre de campeonato dentro de todo digno. Claro, por lo menos digno, como para decir, ¿viste? Y porque venía para ídolo, loco, ya se le está complicando un poco, y sí, porque esto es muy exitista, viste. Es exitista, bueno, de todas maneras uno no se va a olvidar de lo que dio ahí en el ascenso, no, viste. Pero bueno, también hay voces cruzadas, porque yo personalmente yo le atribuyo mucho más mérito a Cabenay y al Chori Domínguez que a Trezeguet. Y bueno, y hoy no están. Claro. Así que, bueno, lleva un solo gol. Cabenagui en el Villarreal, loco, unos golazos. Y sí, o sea. Pesado, loco, golazo. Eso es buen 9. Y al único que se le puede ocurrir que dejaría a Cabenagui es a Pasarela. ¿Qué tal? Funes Mori, Trezeguet. Mora. Claro, una panza que no, zarpado, no entra en la camiseta. ¿No? Está zarpado en panza. La chino verdad ahí. Que yo no. Mora no también. Entiendo cómo. Mora, Mora está como punta. Bueno. Mora que. Ah, ese es bueno, loco, ese es bueno. Claro, pero no es 9. No Mora es 9, que el primer cambio. Más de punta, más para afuera. El mejor jugador que tenemos, el único que puede hacer algo diferente y el primer cambio. Al toque lo vuela. Así, al toque lo vuela. Contra Boca también lo sacó. Contra Boca lo sacó. Boca bueno, lo ahora sacó con el Boy lo sacó también ahí. Se podría decir que empezando el segundo tiempo, ¿viste? No pasaba nada. Plum. Cambio fuera Mora. Y Funes Mori adentro, como siempre. No sé. No, mucho. Me encanta porque él lo odia. Lo odia, no quiere ver más. Mucho no se entiende, pero, o sea, uno se pone a pensar y dice: ¿qué culpa tiene Funes Mori si Almeida lo pone todos los partidos y no lo saca nunca, ¿viste? O sea, el tipo no va a decir: Salgo. Va, igualmente, hace un par de fechas atrás dijo que él se sentía más cómodo entrando de suplente. Claro, entrando en el segundo tiempo. Entrando en el segundo tiempo. Sí, o sea, tampoco hizo nada en el segundo tiempo. Payaso de Caruso que decía que a Messi él lo pone en los últimos 15. Claro, sí. Porque para controlar ahí, ¿verdad? Caruso, payaso. Y así está Caruso, pobre. Así está Caruso, te está dando vuelta, quedó en la lona, ¿no? Va, yo la verdad que no escuché nada más. No, por suerte. Por lo pronto. Espero que no se le ocurra a nadie, viste, que vuelva a la fila, viste. Para, claro, vos sabés que para sí, porque de Pasarela, la verdad que se podría esperar cualquier cosa. No, pero yo creo que sería ya como que cambiar la historia, el paladar de River, pero para siempre. Y sí, pero igualmente el paladar de River ya se atrofió. Sí, ya viene cambiado, ¿no? Desde que tuvo JJ en el banco, que jugábamos con 5 defensores, con Pavone solo ahí en el área, un desastre. Y bueno, y ahora te digo la verdad que me divertía más viendo el equipo JJ que este. Mirá lo que te digo. El Nico está bien broncado. Está negado el Nico. Claro, y bueno. Lo guía la negación al Nico. Sí, no la puede salir de ahí. No camina hacia la objetividad, ya la negación. Yo todavía no conozco ningún hincha River que banque Almeida que me diga, che, con Almeida técnico, lo que pasa es que el tema Almeida es que ya hace un año y medio que está en el banco de River, viste, no es que hace 5 fechas y todavía no le puedo encontrar la vuelta. Claro, hace un año y medio y nunca jugamos a nada. Y el loco es eso, el ladito de pasarela, ¿no? Por eso está ahí, porque si no, ya tal cual, o sea, si no Cabenagui estaría jugando en River hoy, por ejemplo. Exactamente. Bueno, pero si le gustó transar con pasarela, ahora que se la aguante. Cambio completamente de club, digamos. No, pero el Lobo se mordió el polvo, sí. Ahora, a eso iba a pasar justamente. Ahí en la B Nacional. Connection, Nico. Sí, Connection. Sí. Estamos. Y Transpiration. Connection and Transpiration. Mucha Transpiration acá. El Lobo perdió 3-1 con Defensa y Justicia, acá en el Bosque. Vos sabés que fue una situación que media rara que me tocó vivir. Fui a Bachi, viste, vino mi vieja el fin de Bachi, semana. ¿A Bachi la pizzería? A la pizzería Bachi. Bueno, 1:60, viste, de cercanía del Bosque. Mucho hincha de Gimnasia, obviamente, ahí comiendo sus pizzas. Y bueno, se me da por preguntarle cómo había salido Gimnasia, viste. Me comí unas caras de culo tremenda. Total, sí, sí, sí. Y bueno, de hecho, se está escuchando alguien de Bachi y quiere mandar unas pizzas para acá, que estamos bancando. Que manden. La pizza de Olga no abre hoy los lunes. Claro, a mí me gusta de calabresa, así que si escucha calabresa. Bachi, que traiga nomás. Y la de Palmito también que tienen. O alguna pizzería que esté escuchando, capaz que alguna pizzería esté escuchando. Claro, ya le hicimos probando a Bachi, así que traiga Bachi. De una. Pero. Bueno, se me ocurrió preguntar, metí la pata ahí con todo mal. Con aparte, el Gimnasia. ¿No había perdido todavía Gimnasia? No, y había ganado un partido por goleada. Claro, 5-0 con 0 al norte. Bueno, ahora perdió 3-1 con Defensa y Justicia. No, lo vi al partido, vi un par de las situaciones ahí que hubo en el partido. Y perdió la punta a mano de Olimpo. Que bueno, volvió a ganar también también retomando lo que es River, de la mano de Bou. De Bou. Un jugador que no ha tenido tantas posibilidades en River, pero estuvo como 5 años formando ahí parte del plantel de primera. Bien. Nunca hizo nada como para merecerse un puesto. Y bueno, ahora hoy en día en Olimpo parece Messi. Sí, Olimpo lleva 6 partidos sin perder, me parece. Sí, está ahora ya lo un saludo para Nacho. A Gimnasia. Y bueno, está ahí en la punta de está 2 puntos. Torneo de la B Nacional. 28, sí. ¿No? 28 creo que sí. Tiene Olimpo, 26, y 26 tiene Gimnasia. Sí, sí, sí. Un saludo para Nacho. Nacho, el seguramente gran lo está escuchando. Albanesi. Hoy tuvimos hasta la mañana temprano tuvimos con Albanesi. ¿Bahiense? ¿Haciendo qué? Bahiense. Y bueno, y después otro resultado también ahí del torneo de la B Nacional. Central, que sigue Central. Sin ganar. Empató 1-1 con Ferro. Y está, si mal no recuerdo, a 14 puntos de la punta. A 14. Para Guille, Chiquetti, no sé si está por acá. ¿No está Guille acá? Queda toda la mitad del torneo todavía, pero está complicado ya tema ahí en Rosario. Tercer año en la B Nacional. Y no levanta y cabeza. No pasa nada. Lo está dirigiendo Russo, ¿no? Russo, pero me parece que en cualquier momento vuela porque no pasa nada tampoco. Y bueno, y como para cerrar un poquito ahí, también cambiando rotundamente de deporte, hay que destacar que La Plata Rugby clasificó a la final del Top 14 de la Urba. Bien ahí. Y va a jugar Urba ahí con Hindú Club, sí. Y equipo que nunca perdió una final. Así que la dejamos picando ahí, vamos a ver qué pasa. A ver si las estadísticas son. Y ningún equipo platense había llegado a la final del no, Top bueno, 14. Así que vamos a ver. Hubo una serie por La Plata, semifinal. Que, acá en La Plata juegan mucho el rugby. Se juega mucho. Yo fui una vez a ver un partido muy bueno, la verdad. Bien que estuvo bueno. Y vamos a ver qué pasa ahí con La Plata. Perfecto. Che, Nico, no viniste solo hoy. Viniste con unos amigos que, aparte de Pornauta, no, porque me entendé que Nico va a traer gente que hoy nos va a brindar su música. Sí, van a venir el Gallo, viejo conocido Salmete, ya por tercera vez acá en la sobremesa. Bueno, con el Línea, con el Bari, con Fer, con toda la banda. Así que. ¿Tenemos no sé si Chamal nuevamente? O no, pero, ¿o no es más Chamal? Y es otra formación. Le vamos a preguntar a ellos para, che, para ese momento. ¿Se acuerdan que hablábamos de Caruso hoy? De Caruso, claro. Y hablamos de payaso. Sí, claro. Tengo un tema que viene a este momento, que es Clonazepam y Circo. Perdimos esta habilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural, mentimos una vez más, no cantamos la verdad en nuestra vida real. Siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Con los párpados pegados, por un sueño postergado, nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de faquina, pero solo cocaína. Y

flow. Yes! Take him along, make him feel at ease with himself. Steal his clothes, leave him his shoes, let you get to know. Seguimos en la sobremesa. Este sería el tercer bloque, me parece que ya transmitimos. Yo perdí la cuenta. Bloque, sí. No hay bloque, igual no hay bloque si estamos en la sobremesa. ¿Qué bloque? ¿Qué perdí bloque? La cuenta. Ahí aparece alguien allá del fondo. ¿Qué bloque? Seguimos con la consigna del día el que teníamos. Sí, lo ¿sí? de las plazas. Tenemos dos mensajes. Tenemos dos mensajes. Yo puedo leer uno. Dale, yo te leo otro. La que está enfrente de la cancha de papel sería. Vale, vale, dice. En 7 entre 58 y 59. Está hablando de Anita. Cumple función de plaza. Tiene juego, claro. Y por ende es sí. plaza. O sea, considera plaza, no de las de que hay cada 6 cuadras en esta ciudad amazona, pero sí se considera una plaza que se enfrenta al Ministerio de Obras Públicas. Exactamente. En 7, 58 y 59. Aparte que, bueno, pero aparte, nosotros vamos siempre todos los sábados, todos los sábados después de papel y tomamos una cerveza. Tomamos una cerveza con jugo. Y algunas finas hierbas también. Exactamente. Ahí en la plaza de 7.50. Todas las funciones de una plaza. Está aceptada. Y le mandamos un gran beso a Anita. Anita, sí, sí. Bueno, y después Cami también dice, la plaza depende de la situación. De la situación. ¿Qué tipo de situación? Ser, dice, con un filito en Plaza Rocha te rescracha, pero con amigos es la que va, si no el bosque. Era de... Es verdad. Que llamó por teléfono al... ¿A qué número? Al número Sebastián. Que estamos teniendo para la audiencia. Sebastián no lo tiene, pero ¿sabes qué? Sí, yo lo sí tengo, lo tengo. Es el 221-668-2034. Ahí va, 221-668-2034 por mensajito de texto. Y tenemos, pasó el 1 de noviembre, una fecha bastante importante para sí. la militancia. Para la militancia, para el mundo, digamos, tendría que ser, claro, ¿no? En realidad, para la mujer y para el hombre, o sea... Es... No se festeja nada, toda. Lo que en realidad se está recordando es que hace un año que se cajoneó el proyecto, hace un año que se presentó el proyecto, que lo presentó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que lo presentó hace un año ese proyecto, pero este año, o sea, hace un año que está ahí. Y nadie no avanza, no hay... No hay avance. No. No hay... Pero para eso tenemos a uno de nuestros productores, porque si para algo tiene este programa, son productores. Exactamente. Que justamente anduvo marchando el 1 de noviembre. ¿Pero qué productor, Facundo? El que produce la comida. Berta Rax. Ahí está. Rax. Hola, hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, José? Ahí andamos. Nervioso, debo decir. Nah, no pasa nada, loco. Es una sobremesa. No, porque son ustedes. Pero 25 sobremesas. Lado, no, es distinto. Es distinto. Claro. Hay un paso, hay un umbral. Tenías que estar de este lado para... Porque, a ver, para que las cosas funcionen bien, uno tiene que estar de los dos lados. Sí. Tiene que, sí. que saber qué se siente de un lado y del otro. Así que, a partir de ahora, es un depende gran paso para la producción. Bien, bien. Tenemos que ser más seguido. Estamos con una consigna. Claro. ¿Dónde te gustaría vos? ¿Dónde te gusta juntarte un día así de calorcito? Yo de cualquier lado me viene bien, pero si viendo la consigna de los parques, de las plazas, vamos, yo voy con el bosque. Me gusta el bosque. Deporte, el bosque. Correr, ah, claro. Y si recién te nombramos, además. Que claro, gusta el bosque, claro, de uno, boludo. Se complica con los mosquitos igual. Sí. Sí, hay que estar corriendo siempre. Hoy se complicó todo el día con los mosquitos. Sí. Es insoportable. Son pesados los mosquitos, la verdad. Yo vengo, por ahora me han picado tanto como en otra época, me reconozco que me han matado más. Así que no sé si ando más amargo o qué, pero por el momento no me están picando tanto. Bueno, pero cuestión que José... Estuvo en esa marcha, estuvo en la marcha del 1 de noviembre. Más o menos, contánoslo, una breve crónica, mucha gente, había mucha organización política. Sí, el jueves pasado más o menos lo que fue todo el arco de la izquierda. Concentró en Congreso más o menos a las 6 de la tarde. Hubo un breve acto ahí donde se levantaron las consignas tradicionales de la campaña, que tienen que ver con la educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar y aborto legal para no morir. Bueno, lo que se suma con mucho ahínco, digamos, el reclamo de aborto legal para que no haya una muerta más, ¿no? Claro. Que tiene que ver con esta cuestión clasista, digamos, que se retoma cuando se habla de aborto, que es que las mujeres que mueren... Son los sectores populares. Claro. ¿Y se concentró mucha gente, José, en la marcha? ¿Fue una marcha masiva? Sí, la verdad que sí. Sí. Sí, más... Bueno, teniendo en cuenta la fecha, se sabía que iba a haber gente, pero la verdad que sorprendió la cantidad de gente, sí. Y después te tengo que preguntar ahí, por lo que salen los grandes medios de comunicación, todo, que salió por todos lados disturbios, corridas, claro, esto. Claro, salió mucho eso. Y lo que más llamó la atención fue, o particularmente a mí, juventudes hitlerianas, podríamos decirle, o nazis, ya no sé si juventudes hitlerianas, sino ya nazis, que se siguen manifestando de ese modo y que se reconocen de tal y todo. Y bueno, en esta sociedad que estamos viviendo, bueno, todavía hay gente que... se sigue reivindicando esa figura. Era para ver si me cuentes si lo viste de ahí o cómo estuvo eso. Pero, el tema. Perdón, quiero decir una cosa. Yo estuve viendo algunos videos y la verdad que a mí me llama mucho la atención porque parece que no han avanzado en el tiempo. Pero pibes jóvenes, o sea, como nosotros. Sí, y lo que pasa es que también la iglesia ahí está muy fuerte. Claro, algo que es medio así que no se entiende, ¿viste? Voy a decir, el bardo, digamos, el pensamiento retrógrado. Porque vos decís, los chavales haciendo cosas fascistas, defendiendo a la iglesia, como que todo. No cuajan, una unificación de toda la reacción. Es que en realidad sí, cuaja sí. Hoy quién es el Papa es Ratzinger. Ratzinger era militante nazista, o sea, se sabe, eso está comprobado. En sus 15 años era fascista, militaba para una de las tropas de Hitler. O sea, también, viste, va de la mano, o sea. Y la iglesia hoy está tratando en esto, o sea, está además juzgando mucho a la mujer, tratándola de culpable, tratándola de que pro vida, viste que están todos estos grupos pro vida, que la tratan como ella la cuestión. Que esto es una cuestión social, que va más allá de la mujer, que también no atañe a los hombres. Por eso está Varones Antipatriarcales, que vos formás parte de ese grupo, que también apoya. Sí, no, más que apoyar, haciéndonos cargo de que una lucha de que nos incumbe a los varones también. También pensando en el rol que ocupamos los varones en la sociedad, o sea, y quiénes son los que en última instancia negamos a las mujeres su derecho a decidir, porque todas las instancias, todos los fueros judiciales, todas las instancias, lo ejecutivo, todo, prima los varones y la forma de pensar y de organizarse de los varones. Por ende, los valores de los varones. Claro, claro. Hey, vivimos en un mundo patriarcal por ahora, que lo estamos. Que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Claro. Sin feminismo no hay socialismo, José. Sin feminismo no hay socialismo. Che, vamos a escuchar una cancioncita. Dale, una de Los Piojos, ¿te parece? Las horas, queremos la piel, no somos tus mendigos. No, no, no, no, no, no tiene que ver conmigo esto. No sé con quién tiene que ver, no, pero... Sé, no, de... pero ahora qué, no, qué rico, qué, calor, ¿qué estás usando, Sil? ¿Cómo cambió el no, olor? No, no, no vamos a seguir haciendo ahí... No hagamos chivos. Chivos. Decime, a ver, ah, pero no es pero... ni conocido esto, es... ¿Qué es esto? No sé. Faso Rico, no, se llama. Faso Rico. Así que quien quiera me llama. No, cuestión que uno de los integrantes del equipo parece que anda ahí con un poco de olor de pata. Y bueno, es que a ver, es una complicación el verano para los olores. ¿Posta? Sí. Vos transpirás, claro, teniendo sí, la pata, cambia, teniendo cambia. La bola. Es la realidad, básicamente, es donde uno se hace cargo de quién tiene al lado, claro. Quién no. Entonces, bueno, el otro es Axe, sí, no soy. Claro, la gente tiene olor y claro, transpira, exacto, y no. Pero es bueno, todo este re. Este sistema del que hablaba José también nos sumerge a los olores, también nos priva de nuestros propios olores. Suena feo igual, amigo. Momento, momento, momento. El olor a pata como que queda lindo. El olor a pata queda lindo. Este tigre terrible. Terrible, terrible. Terrible, pero bueno. Más verde que esto, ¿qué querés? Del otro lado están... contagiándose el olor a desodorante. Sí, ah, me están gastando todo el Faso Rico ahí. Sí, yo he quedado con los ojitos achinados. Sí, yo también. Estamos en el momento, es el momento verde que... Yo lo que pensaba igual... ¿Qué? Que ponerle... Contame, Seba. No, la locura en una plaza, alguna locura que te hayas metido, así que voy a decir, qué mambo. No sé, que yo te voy a contar algo. Mambo igual. Bueno, no yo ahora te escucho, pero no ¿sabés es bueno qué? Yo me quiero comer un mambo, ¿saben dónde? En el Parque Pereira. Y la gente más vale fume en las casas. Pero en el parque. Sí, nada, se puede fumar. Pereira, sí, ¿sabés que es enorme? Sí, el Pereira. Hay que legalizar. Cualquier falta. Lado, digo, bueno, sí, pero te legalizás, mientras legalizás, capaz te en el Parque Pereira, y... en el Parque Pereira... Yo tengo secuencias malas de para, hay un árbol que los días de luna llena brilla. Mirá. El coso, sí. Yo lo conozco, ese árbol. ¿Vos fuiste a verlo? No, contame que yo quiero ir. Increíble ese árbol. Ay, tiene un nombre. Me dijeron... Que hay tres en el mundo, me dijeron. Se llama loco ese árbol de cristal, no sé qué le dice. El árbol de cristal, por la savia que tira el árbol. Y es un copón gigante, mirá, enorme, enorme, enorme, medio ahí. No es tan lejos del parque, caminando se llega. Como yo me acuerdo, fui caminando, creo. Por un sendero, me dijeron, sí, que sí, se divide en dos. Así, y quedás abajo ahí, ¿lo ves? No, la verdad que sí, es increíble. Cuando hay luna es llena. Es increíble. Cuando hay luna llena, sí, sí, mirá, sí, porque la savia, no sé. ¿Es ese momento verde? No. El Marian que está hablando y hablando y hablando, pero ahí del, che, otro lado. Esto todo, así lo que aclara esto, loco. Sí, insoportable, insoportable. Todo, mira, se escucha todo. No sé, yo te digo algo. El Marian a mí me dijo que yo no te dijera lo del momento verde. ¿Pero era este? Era este. No. Este que este, la luna llena, pero el también el árbol, pero tengo una mala igual para eso. No, vos sabés que me dijeron que alguien tuvo una secuencia medio fea porque ahí está la Bucetich. Está cerca, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué es la Bucetich? No, que la Bucetich? El árbol está dentro. Adentro de la Bucetich, donde yo no sé si está ahí. Bueno, cuando fui a mí no me dijeron eso. Donde se entrena a la policía, a la poli bonaerense, sí. Claro. Sí, la verdad que yo callate que una vez fui a comprar unos bolsegos, loco, a una tienda. ¿Viste? A un comercio ahí de zapatos. Eso es unos borcegos. Me había pintado que quedan con borsego. Todo adolescente tiene una etapa de borsego. Muy rastamán igual, muy rastamán el borsego. Pero pará. Terminaba ahí, secundario, 18 años, 19 años. Andaba medio Sex Pistol. Y unos borsegos. Y cuando voy, el loco dice, ¿qué vas a la Bucetich? No, le digo, no, está bien, gracias, te devuelvo los cosos. Digo, no, si los borsegos son de la... Te condenó. El chabón que me lo vino a vender, ¿viste? Me dice, ¿qué? ¿Vas ahí a la Bucetich? Como diciendo... Esto es lo que llevan los milicos. Digo, no, me voy a llevar los borseos que llevan los milicos. Se resignifica, Faca, igual. Sí, se pero no, no daba, no daba, no daba. No, no, te condenó ahí. No, te topper. Y bueno, desde el día de la fecha hasta hoy que no he cambiado. Sigo con las mismas topper. Te conquistaron las si topper. No, lo que encima el olor a pata, que hablando, viste, que todo te trae al momento que habíamos empezado con el olor a pata. El olor a pata que sacan los borseguíes, zarpado. Sí. Borseguíes. ¿Hace cuánto que no le escuchaba decir el nombre completo? Sí, sí. Son borseguíes, ¿no? Claro, nosotros le decimos bolsego, ponele. Claro, ahora me suena extraño bolsego. Che, estos dos no pueden parar. Pará. Increíble. Faca, loco, rescate. Increíble. Yo tengo auriculares puestos y los escucho igual. Sí. Es que están, sí, están. No sé qué es están. Es que está llegando la primavera. Se viene una semana larga. Larguísima. Y sí, hacía mucho que no nos semana. Encontrábamos con María. María andaba ausente estos días. No sé cómo que ha vuelto María. Y bueno, todo empieza también a fluye, a relaja. Conspirar, a conspirar, a conspirar. Y se convierte un poco en un universo María. Mirá. Y bueno, con esa reflexión tan profunda, ¿no? ¿Sabés qué? Acerca yo te iba a decir que María. Te íbamos a escuchar con esa reflexión tan profunda. Porque se ve que los conquistaste con esa profundidad y los chicos quieren escuchar la cumbia de los trapos. Un tema del aguante. Esta es la cumbia de los trapos. Parado el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. ¿Por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar. Queremos dar. Este es el grupo Yerba Brava. Al equipo que tiene más aguante lo llevo dentro del corazón. Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma en el tablón. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. No soy la mujer de tu vida, porque soy la mujer de la mía. Escucha con los tacones de punta. Martes, 17 horas por Radio Nauta, 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. La sobremesa de Chaplin. Sos hippie y antisistema, pero la calvicie te pega como cualquiera. No te preocupes, llegó para vos el nuevo Pelufo Pelucas. Pelucas 100% orgánicas, hechas de filamentos de cáscara de plátano. Porque vos querés proteger la naturaleza. Las pelucas Pelufo las usás 4 meses y una vez que se pudren las tirás a tu huerta orgánica que tenés en el fondo del jardín. Si te prendes un porro y se te cae encima, no te preocupes porque no son inflamables como toda peluca. Pelufo Peluca te esperan. Encontrarnos en cualquier encuentro de permacultura. Yare Hare Krishna, Krishna. Pelufo Pelucas, y olvídate de la calvicie. Lo mandás a buscar agua, José. Una más al José. Porque el loco la entiende, ¿entendés? Necesitamos el agua. Porque te agarra la. Claro. ¿Viste? A nadie le agarró alguna vez pasta en la boca. Y no lo, y casi no puedo. ¿Qué? Pero José hablar. Es el único que lo entiende. No, pero es por el. No, pero el José juega de 5. Claro. ¿No viste cómo se convirtió en el periodista acá? Ahora juega ahí de 5, va, distribuye el agua, abre la canilla. Trae. Juega en el copón de, claro, del Parque Pereira. Ahora el José juega en el copón arriba. Arriba, en la parte de arriba del copón. ¿Sabés qué? Te quería preguntar, ¿qué altura más o menos tiene el árbol ese? No, no sé, porque yo para la altura para arriba no sé cuánto es. Pero más o menos, ¿cuánto faca? ¿Llega al cielo? Sí, llega al cielo, fácil. Fácil llega al cielo. Fácil. Sí. Y de noche, ¿viste? No sé, esa luna llena. Es como el. ¿Vieron Avatar? Sí, vi Avatar. ¿Vieron, viste, que hay un árbol ahí que. Tenés razón. Que es re flashero. No sé. Sí, es el árbol de la vida. Claro. El árbol de la vida, de hecho. Viste, y además que se conecta. Está re bueno, Avatar. Está buena esa película. Sí, más o menos, bueno. Más o menos igual. El socialista siempre. Basauri la planteaba como una película, ¿te acordás? Avatar. Claro, tuvimos unas discusiones sobre Avatar. Sí, sí. Y una más al José, que juega en el copón. Igual, pico, igual, ¿no? Yo te quiero decir que nos dejaron a nosotros acá y Nico está con los amigos afuera porque hace mucho calor y no quieren entrar, bueno. Me dijeron. Pero van a entrar en un momento. Mientras tanto, contame un poco ahí del árbol de. No, sí. Contame vos que fuiste. No, yo más o menos todo lo que hice lo dije más o menos. Mira, Nico me había dicho que había 3 en el mundo, pero después le preguntamos a Nico cuando venga, que había 3 en el mundo y que 2 se murieron. Yo no sé si no hay una. Entonces, y que no, lo único que queda es este. Yo no lo creo. Eso. Dice, no sé, después le vamos a preguntar a Nico, que supongo que debe andar por ahí. Sí, no sé, yo tampoco. Yo conozco otro árbol, pero no tiene nada que ver con esto y no tiene nada que ¿qué ver. ¿Qué árbol? Un árbol que se llama Araucaria, que es el único lugar donde está, cerca de mi pueblo, por ahí. Es otro árbol también, tiene otro símbolo, otra simbología, pero estamos hablando de árbol, ya que estamos hablando de árbol, sí, y estamos sí. En un momento verde. Y contame la simbología. La simbología que tiene, hay una leyenda que dice que del piñón nace el humano, del piñón de ese pehuen, porque es un árbol mineral. ¿Son los peques? No. Claro, sí, de los sí, tiene la que ver mucho de los peques. Peque. No, muy buena, me encantan los peques. Piturro y peque es un buen sí, plan. Sí, sí. No hay como el primero. Es muy bueno. Sí, sí. Encanta, nena. Viste es que dice que es el ritual de los duendes, qué sé yo, y salta la Mona Jiménez. El le mandamos un gran beso a Rocoda, que sí. Manda ahí que un dice saludo. Un tema bello de Lía Cruzet. Como para si queremos poner, así que se lo planteo tema, ahí igual, Y le mandamos un beso grande al arroz y que nos mande si puede buen tema. Qué plaza es la que le gusta acá en la ciudad de La Plata. No, perdón, me quedé con los de los peques, pero yo creo que como el primero y el segundo capítulo no hay inigualables. No sé, No, no se los acuerdan. No, no, no, yo me acuerdo un montón, pero no sé cuál es. Ay, mamá, ¿te acordás vos de los peques? ¿No son los mejores capítulos el 1 y el 2? Y generalmente las cosas... Sí. Bueno, primero se rejugó igual, ay madre, puede ser, te tira. Decir sí o no, puede ser que... Rejugadísimo. Bueno, nada, no tienen ni idea no, pero de bueno, peque, por eso... lo visto. Un beso grande para Ana también, que comparte el momento verde desde su casa. Que mirá, che, bueno, pero eso era un árbol también, que es un árbol que es único, hablando de árboles. Ah, eso me estaba diciendo. ¿Te conocen otro árbol así medio único? Creo que no, loco. Qué pregunta, ¿no? El árbol... Capaz que... El árbol... Son todos únicos igual. El arbolito. Todos únicos. No, cuando no, la sobremesa toma estos vuelos, a mí me gusta, loco. Pero podríamos poner una cancioncita también, para no irnos tan, pero tan alto. Si el operador tiene... y tiene la onda ahí. A ver... ¿Estás cumpliendo el sueño de la casa propia? Cuando pienses en techos, pensá en Telechea. Telechea. Para más seguridad. Telechea. Con un año de garantía. Telechea. Sin intereses y con tarjeta de crédito. Telechea. Con una gran gama de colores y modelos. Telechea en todos los corralones del país. Cuando pienses en techos, Telechea. Para toda la vida. Chamar, buenas noches chicos, gracias. ¿Qué tal, gracias cómo nuevamente. ¿Cómo anda eso, disfrutando del calor, loco? ¡Paf! ¡Qué de calor! Está caluroso acá el ambiente. Nuevamente, tercera vez que están aquí en la sobremesa, loco. La tercera. ¿Qué anda haciendo Chamar? ¿Se sigue juntando? ¿Anda...? Sí, sí, ahora estamos por meterle con todo. Por empezar a rockear de vuelta, tuvimos un par de... Tuvimos una siesta, por así decirlo. A la santiagueño. Sí, sí, tuvimos una siesta. Eso era volver a la capital, ahí, a rockear. Y sí, sí. Así que ahora estamos por empezar a rockear de vuelta para tocar y demás. Bien. Sí, Chamar sigue. ¿Quieren largar la otra canción? Dale, vamos. Vamos con un tema del Príncipe Pena. Un músico uruguayo. En un pueblito lejos de este corazón, yo veo calor hoy, arana, au, au, au, au, nací, anda mayor. Es la verdadera nena, da, da, da. Hey, la segunda, que no te confunda, na, na, na, na, na. Hey, la tercera, pierde el tú, no espera, y el amor juntito a mí. Vive lejos de este lejos, lejos soy. Running, running, running es correr en inglés. Running, running, running es correr en inglés. Ya la la la. Yeah! Mateo, otro músico uruguayo. Vámonos. Dale, qué macana. lugar, son todos del mismo lugar, ¿no? Sí. Ahí tenemos sobremesero que también es del mismo lugar y me preguntaba, o que le pregunte, ¿dónde se juntan? Y si recuerdan la vía, o en la vía, o qué hacen, no, ¿dónde se juntan? La vía, claro que recordamos la vía. La vía es el... ¿Cómo decir? Tiene que leer. Y ese es el punto de encuentro, la vía. Han vivido muchas andanzas, muchas experiencias. ¿Y ese es donde se encuentran ustedes ahí central, si tienen que salir a tomar una birrita en Juárez o...? Sí, si estás solo, sí. Si vas a la casa de alguno, vas para la casa de alguno. Pero por lo general... En los días como ahora. Claro, claro. Sí, es el lugar donde caer. Claro. Por así decirlo, el lugar donde caer cuando no pasa nada. Bueno, ya falta poco para que termine, ¿no? Estamos 4 minutos. ¿Quieren hacer otro tema, chicos? Vale, y nos vamos, me parece que dicen. No. Garrapiñada, loco, me dicen. Sí, bueno, pues nosotros le decimos que vamos a hacer fin de Semana Santa. Ahí va, ahí va. Otro tema, metro. Nos vamos. Bueno, vamos. 3, va. Caro Morey, vos sos muy linda. Rafael Rimoldi al pasar, y a la banda Maru González se encuentra en el baño. Fer parece así no está, y a la banda na, na, na, na, na. Joaquín el Parla abre la puerta, rápido cierra por que hay detrás. Na, na, na, na, na, na, na. Una niñita con Luis Carusi, una niñita con Luis Carusi. Ah, el comentario llegó a la fiesta, no sé si Guadalajara o quién. Le pidió una seca al pasar. No tarda la gorda a faltar y llegar al lugar. Ah, a todas comentan y se va. Todo con llave para cuando Aarón llega. No puede Aarón entrar y entrar y entrar y entrar y Aarón al lugar y entrar y entrar y entrar y entrar y Aarón al lugar. Ya no se sabe quién es la chica de falla. Esto fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir.